Y estamos con Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, bueno, actor de teatro. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Siempre un gusto hablar contigo. Y lo mismo digo acá desde Contrapuntos. Alfredo, empezaste ahora una serie de artículos, leí la primera sobre psiquiatría y política, ¿no? Y vos decís al principio citando a Barenblatt, bueno, sí, bueno, es necesario hablar de esa relación entre psiquiatría y política. Sí, en realidad varios y varias, no puedo decir multitudes, pero me pidieron que dijera algo, porque está muy de moda decir estamos todos locos, Milei está loco, qué sé yo, y creo que algo que digo en el artículo, la precisión conceptual es importante, porque nosotros hablamos con palabras, pero pensamos con conceptos, ¿viste? Porque si no, es realmente el enemigo lo tiene muy claro, ¿viste? Por eso, y a veces la palabra democracia, la palabra locura, la palabra tienen tantos sentidos posibles que realmente uno habla y es una ensalada conceptual, ¿no? Entonces traté de diferenciar en el trabajo tres registros básicos: locura, psicosis y lo que llamo alucinatorio político-social, que es el más controversial de todos, ¿no? En el sentido de que es probable, seguro, seguro, que Milei y no solamente Milei, estén locos. Pero eso no es lo mismo decir que esté psicótico, digamos. De hecho, fue a Estados Unidos, no fue a pedir ayuda a Nepal, ¿viste? O sea que yo creo que psicótico no parece. Bueno, loco, hay locos y locos, ¿no? Creo que de alguna manera hay varios antecedentes sobre cierta articulación entre psiquiatría y política. Pero se ha perdido, por ejemplo, el concepto de von Clausewitz, ¿no? Que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de guerra. Cosa que el enemigo tiene clarísimo. Parece que algunos de los nuestros no tanto. Entonces, creo que la derecha, las derechas, lo tienen claro. Política es guerra. Y creo que en ese sentido, la guerra, no hay cosa más loca que la guerra, ¿viste? Vos ves hoy, ves documentales de la guerra y te parece una locura absoluta, y lo es, absolutamente lo es. Pero creo que la época actual es tan loca como otras. Y creo que de alguna manera la psiquiatría puede hacer algún aporte. Yo intentaré en la segunda parte ser preciso conceptualmente, creo que es necesario. La imprecisión conceptual lleva a desastres. Por ejemplo, frente de todos, cuando ni siquiera es un frente y no es de todos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y entonces yo creo que cierta precisión conceptual es necesaria. Ojalá pueda hacerlo. Realmente, pero es necesaria. Lo haga yo o no lo haga yo, es necesaria. Ahora, Y Alfredo, creo que sí, cuando sí. hablas de alucinatorio político-social, arrancá con Alfonsín, o sea que desde ahí en adelante hay esto de alucinaciones político-sociales. Y yo creo que sí, porque la democracia es eso. La democracia representativa no es representativa. O mejor dicho, representa a una ínfima parte de la población, lo cual no implica que no sea la población más poderosa, pero la democracia representativa, ¿quién representa? La Constitución Nacional es muy clara. Dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Vos fijate la barbaridad de la Constitución. El pueblo no gobierna ni delibera. Si dijera el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, más o menos funcionaría. Pero no, te dice que no gobierna ni delibera. Entonces son los representantes los que te dicen lo que hay que hacer. Entonces, personajes que ganan 9 millones de pesos por mes deciden cuánto ganan los jubilados, por ejemplo. O 5 millones o lo que fuera. Un jubilado promedio no gana ni siquiera medio millón, ¿viste? O sea, y eso se acepta como constitucional. Sí, es constitucional. Y es totalmente alucinatorio, ¿viste? O sea, a mí me representa que no me representa. Y es absolutamente psicótico. A eso lo llamo el alucinatorio político-social. Pues digo que la democracia ha sido una democracia alucinada, porque democrático es en todo caso que mi representante me represente de verdad, cosa que no sucede. Actualmente los jubilados no podemos ni siquiera reunirnos frente al Congreso. Se han puesto vallas Ya la última reunión, que fue la reunión de los vetos, fue directamente a mitad de la Plaza de los Congresos. O sea que antes íbamos al anexo del Congreso de la Nación y ahí dábamos la vuelta a manzana y ahí se armaba el despelote. Ahora ni siquiera eso. O sea que evidentemente creer que la democracia actual es democrática, a mi criterio, forma parte del alucinatorio político-social. Decís algo muy interesante acá, que ese alucinatorio social se genera desde el poder, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Vos pensás que uno de los dos candidatos en la elección del 83, de Alfonsín, Luder, Italo Luder, aceptó el autoindulto de los militares. Esa barbaridad. Y era candidato de lo que se supone un gobierno democrático. Aceptó el indulto que se habían hecho los militares. Aberraciones como esa, muchísimas. Vittel, que era el candidato a vicepresidente, dijo, y está en los archivos de YouTube, entre liberación y dependencia elegimos dependencia. Entonces, Milei no vino de un repollo, ¿viste? Vino de una larga tradición de entregas y renunciamientos. Que por ahí culminan con Milei, por ahí no, por ahí Milei tiene continuadores peores. Yo estoy seguro que tiene peores, ¿no? Que están ahí al acecho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Después hablar de los locos y diferenciar, bueno, a Vicente Cito Lema, que es un loco Morlachetti por no por Alberto, hasta bueno, hasta sí, hasta Milei o hasta Menem o Perón también, ¿no? Son distintos tipos de locura. Absolutamente, absolutamente. La locura es simplemente otro lugar. De pronto alguien ubica otro lugar. Por eso relaciono la locura con el acontecimiento. El acontecimiento te corre el horizonte de lo posible. Y evidentemente Milei lo corrió, evidentemente Cito Lema lo corrió. Claro, no lo corren para el mismo lado. Recuerdo que en algún momento el Che Guevara dijo que Castro estaba loco, creyendo que con su embarcación iba a eliminarlo a Batista y evidentemente la guerrilla triunfó. O sea que la locura no es un disvalor. La locura es pensar las cosas distintas de cómo son. Y el precio muchas veces es que te digan loco. Hay una famosa obra de Ibsen que se llama Un enemigo del pueblo, donde trabaja sobre esto de una manera magistral, ¿no? No lo llama loco, pero el protagonista, que es el doctor Stockman, queda como loco o algo peor frente a su pueblo, ¿no? La locura es distinto de la psicosis. En realidad, la psicosis es una respuesta patológica a la vivencia de locura. Pero, qué sé yo, hacer una cooperativa es loco, te lo digo por experiencia. Y hacer una. Cualquier, como vos hacés, periodismo en serio, autónomo, independiente, también es loco. Es decir, la palabra locura está corrompida, ahí sí que está corrompida. La palabra corrupción también está corrompida. Pero la locura es simplemente otro lugar distinto al habitual. Yo tuve 36 años en una cooperativa de trabajo y te digo que muchos socios nunca entendieron lo que es una cooperativa, ¿viste? Por eso en el 2022 la cerré, ¿viste? Porque ya no era una cooperativa, ¿no? Yo tenía que alucinarme para creer que eso era una cooperativa. Cuando la fundé sí, pero 36 años después la verdad que no. Entonces, la diferencia entre loco lindo, loco de mierda, es importante establecerla. Pero no quitarle valor a la locura, al contrario. Mira, pasa lo mismo con la confusión que hay entre crueldad y violencia, ¿no? La violencia es la partera de la historia. Por lo menos para los que creemos eso, en la historia de la humanidad hubo violencia a granel. Lo que pasa es que los poderosos llamaron a la violencia sobre nuestros pueblos, Día de la Raza, por ejemplo. Sí, de la raza carnívora. Entonces sí, pero violencia, ahora la crueldad es otra cosa. Y yo creo que la única manera de frenar la crueldad es la violencia. Si vos prohibís la violencia, dejás pasto libre a la crueldad. Que es lo que pasó durante siglos con la Inquisición, con la Santa Inquisición, ¿no? Institución de una crueldad inaudita, ¿viste? Esa violencia que vos decís que llamaría la transformación tiene que ver con la locura, por ejemplo, de Vicente o del de Alberto, ¿no? Digamos, ¿me explico? Sí, sí, absolutamente. Bueno, es muy interesante lo que decís, relacionar locura con violencia, porque para mucha gente la propuesta de Alberto Morlachetti fue violenta porque violentó el sentido común, pasó de niño, inauguró al niño como sujeto político, no sujeto de derechos, sino sujeto político. Y eso para muchos fue violento, para todos los defensores del patronato fue violento. Obviamente Vicente Cito Lema, del cual fui muy amigo, era una persona que podríamos decir violenta, no era cruel. No sé si no era cruel. Los recuerdos se hacen sumamente borrosos a veces, e indulgentes, pero sí que era violento, imponía su convicción de una manera muy enérgica, llámalo como sea, pero lo que pasa es que esta cultura tan woke, como diría el presidente, ha puesto a la violencia en un lugar muy incómodo. Entonces, yo creo que hay que ser violento, no ser cruel, pero sí la violencia la partera de la historia. Algunos lo hemos sostenido siempre. No hay parto sin violencia. El parto sin violencia es en realidad parto sin crueldad. El parto es una experiencia violenta para el bebé y para la madre, básicamente. A veces para el padre también, que se desmaya, pero eso porque es muy blandito, ¿no? Uh-huh. Nada más. Alfredo, acá en el video Venado Tuerto, sur de Santa Fe, la semana pasada salió un artículo sobre los problemas de salud mental en Venado Tuerto, lo llamado al 107, que sería el servicio de emergencia de un hospital. Lo que tiene que ver con padecimientos mentales, casi la mitad de los llamados era por intentos de suicidio. ¿Cómo ves ese tema vos? Bueno, el suicidio es el extremo límite de la crueldad que una persona hace sobre sí misma. O sea, realmente después seguramente vivencia de sufrimiento muy importante, decide el último sufrimiento, que es quitarse la vida. Con lo cual, el suicidio es importante, pero la marca que deja en las personas cercanas, familiares, amigos, es terrible. Muchas veces es mortal. No digamos que un hermano, un hijo, un padre se suicide, te deja la cabeza muy mal. Y yo creo que, evidentemente, la pandemia, porque es una pandemia de suicidios, es un poco la continuación de la vida miserable por otros medios. O sea, el que se suicida, hay dos tipos de suicidios, el suicidio melancólico y el suicidio paranoico. El suicidio melancólico es el sujeto que se siente que no es digno de vivir, pongamos eso. Y el suicidio paranoico es el sujeto convencido que lo van a matar. La combinación de ambos es letal, ¿no? Evidentemente. Y evidentemente, las condiciones actuales en que se vive, muchos que viven sufriendo, a mí me cuesta imaginarlo, porque realmente no es mi caso, pero hay gente que todos los días de la vida sufre, todos los días. Despertarse es sufrir, irse a dormir es sufrir. No solamente la gente que vive en la calle, sino la gente que está en situaciones de precariedad absoluta, que no come, por ejemplo. Mayor sufrimiento, siempre se dijo, panza llena, corazón contento. Entonces, panza vacía, corazón vacío. Entonces te suicidas. El suicidio es vivido como mejor que la vida. Es terrible, pero es así. Por supuesto, lo que la pandemia, en estas propuestas culturales, políticas, económicas, va a seguir, ¿no? Uh-huh. Alfredo, acá sorprendió de esos datos. Bueno, primero que lo de los jóvenes se estén, bueno, no voy a dar la interpretación, para eso te llamé, ¿no? Pero crecieron los intentos de suicidio en los jóvenes acá en el sur de Santa Fe, una zona muy rica, muy rica. Y también los de 35, 38, 40 años, ¿no? Digamos, ¿cómo juega lo económico-social en esto, Alfredo? Yo creo que es determinante, porque el sujeto siempre vivió en tres tiempos, pasado, presente y futuro. Actualmente del pasado nadie se quiere acordar, porque todo tiempo pasado fue Peor, no fue mejor. El futuro prácticamente no existe. De hecho, se habla de cortoplacismo, pero no solamente en lo financiero, sino de cortoplacismo en lo existencial. Entonces, evidentemente, una vida que deja de ser una película para ser una foto del presente, además de un presente miserable, no es la vida digna de ser vivida, como dije esa hermosa canción de Eladio Blázquez. La vida es digna, pero para que sea digna, tiene que haber dignidad. Cuando no hay dignidad, cuando el sujeto queda reducido a la más absoluta indignidad, directamente no merece ser vivida. Y si la vida no merece ser vivida, entonces lo que queda es el suicidio, que es el último acto de libertad. A pesar de que el suicidio es un delito, ¿no? Mm. Cosa ridícula, ¿no? Vos fijate la hipocresía y el cinismo social. La eutanasia está prohibida. Y bueno, ¿por qué no pensar el suicidio como una forma de eutanasia autogestiva? Yo creo que es eso. El suicidio es una eutanasia autogestionaria. Bueno, claro, yo digo esto, por ahí voy preso, pero te lo digo a vos. Pero realmente es eso. El que se suicida no es porque quiera morir, es porque no quiere vivir. Es distinto. Cuando hay fantasía de suicidio, que hay muchas, yo siempre pregunto, ¿usted o vos querés morir? No, lo que no quiero es vivir. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, Alfredo, da la sensación de que, como vos decías antes, ¿no? En estas condiciones, como está en este presente social, esos números se van a mantener, pueden bajar un poquito, pero van a seguir creciendo, ¿no? De esto. Absolutamente, están creciendo. Hace 20 años fueron las primeras alarmas, que no, por supuesto no se tomaron en cuenta. En vez de una cuestión política, una cuestión psiquiátrica o psicológica, van a seguir en aumento, están en aumento. Muchos accidentes, por ejemplo, están de moda los accidentes de motos, son suicidios. La gente maneja para matarse, no le importa vivir. Se habla de la violencia que hay callejera, en todos lados. Todos los días en las muertes de tránsito, muchos son suicidios. Se maneja para con un altísimo riesgo, y eso es suicidio. Son efectos, quizás, como vos, pregunto, ¿no? De esta cultura represora, como vos hablás. Yo creo que los efectos más letales de lo que he llamado hace muchos años cultura represora. Me parece que me he quedado chico con lo de cultura represora, ¿no? Me parece que es mucho más que represora. Represión, y volvemos a la presión conceptual, significa desalojar. Cuando vos reprimís, desalojás. Y evidentemente, en este caso, la cultura represora está desalojando a la vida de la vida, o sea, entrega muerte, que en definitiva es el paradigma de la guerra. Pensemos lo que sigue pasando en Gaza, ¿no? Uh-huh. Es decir, el paradigma de la guerra es desalojar la vida, punto. No hay más vida. Por decreto de necesidad y urgencia, no hay más vida. Entonces desalojamos la vida. Eso es la guerra. Y la política es la continuación de la guerra. No lo dije yo, como ya cité, el barón von Clausewitz, que algo sabía del tema, lo dijo claramente. Entonces, bueno, estamos ante una cultura que desaloja la vida, a la pelota, imagínate. Hay mucho que hacer, evidentemente, para que la cultura, en vez de desalojar la vida, la aloje, alojar la vida. Sería una cultura no represora. Que algunos estúpidos, perdón por la extravagancia, dicen que no es posible. Evidentemente son represores de alma, ¿no? Hay gente que cree que toda cultura debe ser represora. Es increíble, ¿no? Trabajan para la derecha creyéndose de izquierda. Fabuloso. Bueno. Alfredo, también, además de lo que muchos te pidieron, ¿no? Hay otros autores que relacionan con la psiquiatría y la política diciendo, no, nosotros tenemos que ser neutrales. ¿Me explico? Bueno, forman parte de esa mayoría silenciosa totalmente. La neutralidad no existe. Lo que existe por ahí es la abstinencia, a veces. La neutralidad no existe. Ser neutral, ni un referee de un partido de fútbol es neutral, imagínate. No, nada, el neutral es cómplice del poderoso. El neutral siempre juega para el poderoso, lo sepa o no, cosa de él, no mía. Pero no hay neutralidad. La lucha de clases no admite neutralidad. Claro, hay muchos que no creen en la lucha de clases, bueno, hay muchos que no creen en que la tierra sea redonda, cada uno cree en lo que quiere. Pero, mira, me haces acordar de un paciente que una vez me dijo, ¿sabe lo que pasa, doctor? Yo no creo en esto. Yo le contesté, yo tampoco creo en esto, yo sé de esto, punto, ¿viste? Porque muchas veces queda como creencia, ¿viste? Y no se trata de creer o no creer. Como decía mi profesor de latín del Nacional, el mundo no es como lo ignoramos. Si alguien quiere ignorar la lucha de clases, que la ignore. La lucha de clases existe desde el comienzo de la humanidad, desde antes, que creo en la biología y lucha de clases. Bueno, pero digamos que evidentemente una cultura que aloje la vida es una meta más interesante. Bueno, Alfredo, esperamos tu... ¿Cuántos artículos más o menos pensar escribir sobre esta relación? Porque pusiste en primera parte. Sí, no sé. Sí, sí. Espero esta semana escribir la segunda y así. Total, material voy a seguir teniendo, creo. Sí. Lamentablemente. Gracias, Alfredo Grande, por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto. Gracias a vos, Andrés. Un fuerte abrazo. Abrazo.